Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Antes que nada, pediros disculpas por el audio de ayer. Fue el primer audio que grabé con el OnePlus 2 y, bueno, ya lo comprobé yo. A partir del minuto 2 empezaba a haber serios problemas con el audio. La voz vibraba, se cortaba, se iba apagando. En fin, un rollo. He probado distintas configuraciones, todas me daban el mismo resultado. Sin embargo, he escogido una opción dentro del programa, que es el programa que siempre uso, el de HiQ MP3 Recorder, pues es audio directo. La opción de grabación, configuración, grabación, audio directo sin preprocesar, audio directo. Y parece ser, he hecho una prueba, estaba ahí hablando con el amigo Camionero Geek por WhatsApp, que muy mal, muy mal. Eso, los geeks tenemos que hablar por Telegram, eso sin duda. Bueno, y parece que con el audio directo, he hecho una prueba de grabación de 5 minutos, pues con esto ya la cosa funcionaba, más o menos. Y bueno, cosas que contaros, así algunas cosas popurrís, lo primero es que dentro de los podcasts que decía que escuchaba ayer, omití al amigo Zordor, que también tiene un podcast donde cuenta sus viajes, sus historias de jabón, sus reflexiones, temas de servidores, de tecnología, de su entorno profesional. Y también lo oigo. Graba de manera más irregular, pero lo que dice, pues lo que cuenta es bastante interesante. Además, él es de los viejos conocidos. Bueno, impresiones del OnePlus 2. Primeras 24 horas con el equipo. Bueno, un equipo que funciona muy bien. Los acabados, premium, todo, la cámara. La cámara que mucha gente me ha estado diciendo, oye, ¿qué tal la cámara? Que me han dicho que no es muy allá. Pues la verdad es que he echado bastantes fotos, bastantes, ¿eh? Probando en entornos de poca luz, que son las fotos que ya hago. En entornos con luz es que ya no hago vídeo, ni no hago pruebas. Y sí, graba bien, me satisface cómo lo hace y cómo graba. Y en cuanto a el tema del sensor de huella, ya lo he dicho muy bien, el tema del sonido, que tenía algunas dudas con el altavoz de sonido, no llegaba a convencerme del todo. Siempre he preocupado porque hay muchos móviles que tienen altavoces donde los graves no suenan nada. Pero bueno, después de escucharlo con varias canciones de Spotify, al final puedo decir que la verdad es que sí, suena bastante bien. Lo que también es cierto es que hay que hacer un trabajo de ecualización. Una de las cosas buenas, de las muchas cosas buenas que tiene el OnePlus 2, es que tiene un ecualizador que te permite cambiar los parámetros para que el resultado sea diferente, ¿no? Tiene entornos ya preconfigurados como disco, electrónica, jazz, clásica, y luego ya tú puedes ir modificando los parámetros. Tocándolos un poquito, la verdad es que el resultado ha sido muy bueno y bastante contento. Ayer me vinieron unos auriculares de estos gordotes de diadema, de Mobile Fan, para que hiciera la review, así que en breve puedo hacerlos. Mi idea era incluso llevármelos al metro, pero como tengo un sentido del ridículo, para ciertas cosas ninguno y para otras bastante alto, pues me parecía que eran demasiado cantosos, porque son de estos gordotes que te cubren la oreja y que parece que llevas un casco de moto. Tengo que probarlos con calma, a lo mejor a la hora de comer, cuando esté tranquilo ahí darle tralla, y ver qué tal. A ver si vuelvo al gimnasio, que ya tengo ganas de volver, y ahí aprovecharé. Tengo la película Big Hero 6 para ver algunos episodios de Asuntos de Estado, que es la serie que estoy viendo ahora, una serie que tampoco gran cosa, pero es de esta de terrorismo, la CIA, investigaciones y demás, que está bastante curiosa. Y más cositas. Bueno, me gusta mucho el tema de la disposición de los botones. Aunque tiene los botones de apagado y subida y bajada de volumen a la derecha, a la izquierda tiene un botón deslizante, metálicos, duros, que es un... Perdonad el sonido, la notificación. Es un botón de que te permite escoger distintos escenarios en función de las interrupciones que quieres soportar. Es decir, todas las notificaciones abiertas, solo las importantes o que solo suenen las alarmas. Ese botón me parece un acierto total, muy muy útil, fenomenal de útil. La cámara frontal, ayer ya lo dije, me pareció extraordinaria, una cámara frontal que haciendo una prueba de Periscope todo el mundo comentaba lo bien que se veía, el detalle que se veía. Y eso que la conexión, estuve usándolo con una conexión de ADSL, que no es gran cosa, tiene un mega de subida, o sea, imaginaos, ¿no? Y el problema más grande que tuve fue pues lo que tuvisteis que sufrir ayer algunos, que fue el tema del audio. A partir del minuto 3, el audio se deterioraba de forma pero importante. He estado haciendo muchas pruebas, grabé otro audio con Audio Evolution. El mismo resultado, un fracaso. Probé a grabar en formato OGG, mismo resultado. Tolo me hizo algunas sugerencias. Yo sospechaba que no es tanto un tema de aplicación, creo, sino de hardware. Al final, con la aplicación HiQ MP3 Recorder, pues escogí la opción de, dentro de configuración, grabación, audio directo. Audio directo. Y con eso, bueno, a no ser que ahora cuando escuche este audio se vaya a la porra todo, pues con eso va bien. Por ejemplo, en Periscope, que era streaming de audio, nadie se quejó del audio. Tolo me comentaba, oye, graba con Spreaker Studio y luego lo pasas a MP3, que eso alguna vez lo he hecho, sobre todo cuando quiero emitir en directo, que eso sí es una herramienta que tiene Spreaker que está muy bien, ¿no? Si la gente quiere escucharte en directo, es decir, el Periscope del audio, solo que limitado en tiempo. Eso es otro rollo de Spreaker que no tienen intención de cambiar los mozos. Y en cuanto a los datos de Yoigo, ahí estoy. Están haciendo chistes sobre mí en un grupo de Boxer al que pertenezco. Algunos llamados amigos, es broma, ¿eh? Han estado ahí haciendo chistes sobre qué va a hacer Converso ahora que no tiene su maravillosa tarifa plana, ilimitada, perfecta, magnífica. Pues sí, la verdad es que de momento preocuparme. Preocuparme demasiado porque ahora estoy en oficina, con lo cual, y en casa-oficina, no estoy consumiendo muchos datos. Y son 8 gigas, que es una cantidad generosa de datos, sobre todo para aquellos que vivís con, incluso con mucha gente que yo conozco que vive con menos de 1 giga al mes. Gente que se contentaría con tener 500 megas al mes. Con lo cual, pero bueno, esto es una cuestión bastante relativa. El tema de Yoigo, además, con la cobertura no me está yendo mal, no, para nada me está suponiendo un problema. Es más, estoy incluso teniendo tasas de transferencia mayor. En el metro, eso me lo comentaron antes, en el metro de Madrid sí estoy notando que la conexión va aún peor. Es decir, con Movistar no es que fuera bien, porque la cobertura de Movistar creo que es mejor la cobertura de Vodafone, sobre todo en la línea 2 de metro, que durante mucho tiempo, no sé si todavía se llama, la línea 2 Vodafone. Pues ahí la de Movistar no era gran cosa y la de Yoigo tampoco lo es. Lo que sí me di cuenta, mientras estaba pasando por Goya, pues me puse a instalar Dropbox, que no la tenía, y empezó a instalarse con 100k segundos, luego 50k segundos, kilobytes segundo, y aunque iba lento, porque 50 kilobytes segundo, 100 kilobytes segundo es bastante lento, yo pensaba, oye, pues por lo menos avanza con una conexión así, pues se pueden hacer alguna cosita. Subir fotos me imagino que no, porque a lo mejor la conexión de fotos, la subida son 26 kilobytes segundo. Digo cuando te reduce la velocidad Yoigo, no me acuerdo cuál es. En el caso de Movistar la bajada es 26 kilobytes y la subida no sé si son 16, o sea, una cosa como, por no decir que te hemos cortado el internet, así de drásticos son los amigos de Movistar. Pero bueno, quizá 126 kilobytes segundo, para mucha gente yo conozco, gente que vive en países que todavía el tema no ha llegado a una competencia real, pues muchos con 126 kilobytes segundo tendrían de sobra para WhatsApp, de sobra para Telegram y quién sabe si no para Boxer, porque Boxer funciona en 2G perfectamente y 2G tampoco es que sea, hombre, ya ha mejorado mucho el 2G, pero bueno, quizá incluso para Boxer, aunque tarden en cargarse los audios, pero podría funcionar. Podría funcionar. Así que bueno, todas las experiencias son buenas, la batería me está funcionando muy bien. El equipo, no sé si es un poquito pesado, claro, los materiales son bastante premium. ¿Y qué otra cosa podría comentaros? Bueno, sí, pensando en Boxer, le doy bastante vuelta a Boxer. Mirad que está feo ser fan de una plataforma que, como plataforma, es una plataforma propietaria, ¿no? No es una cosa como Telegram, ¿no? Que es una cosa más software libre. Pero si la gente supiera, si la gente supiera lo bien que funciona, lo bien que funciona con 2G, que consume pocos datos y que puedes hablar con la gente, hablar de verdad, porque no sé, me gustaría que me contarais cuántos de vosotros habéis usado las llamadas de WhatsApp. ¿Cuántos habéis usado? Lo cierto es que si más o menos la conexión va bien, pero hay veces que te encuentras en la calle, te encuentras en el autobús, en el metro, o simplemente estás en un coche, con lo cual la conexión cuando vas en un coche es bastante regulera y no es tan buena. Claro que no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque estás cambiando de antena y una conversación que podría ser una conversación de 2 minutos quizás se transforme en una conversación de 6 minutos porque vas a tener que andar preguntando ¿qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Entonces, WhatsApp llamadas es como Skype. Skype está muy bien si cada uno está en su casita con su conexión. Pero en movilidad pura y dura, no. Sin embargo, para eso Boxer es genial. Y lo que veo, el otro día me lo comentaba el sábado, ¿cuándo fue? No, el viernes pasado que cené con Abel y con su esposa. Me decía, me llama mucho la atención ver a la gente que le habla al teléfono, ¿no? Es decir, lo habréis visto vosotros en vuestras calles. Gente que está con la pantalla casi cerca de la nariz y con la boca muy cerca del micrófono. Y lo que están haciendo es enviar notas de audio por WhatsApp. Y están hablando por WhatsApp. En realidad están hablando, es un poquito más lento o algo más lento que Boxer, pero muchas conversaciones pues son casi mejor. Perdonad, mandar esa nota de audio. Si la gente supiera lo que es Boxer, quizá podríamos llegar a ese momento idílico en el que tú vas a una tienda de telefonía móvil o a una tienda online de telefonía móvil y te sacas un prepago y dices, ¿tú qué quieres? Y además ya no hace falta ni siquiera número de teléfono. O sea, hacer portabilidad dejaría de tener sentido si todo funcionara como estoy comentando ahora. Llegas a una tienda online y dices, mira, quiero una tarjeta SIM y quiero 4 gigas de datos. Pues yo con 4 gigas pues me apaño bastante bien. Bueno, y tú compras tus 4 gigas de datos, pero no compras ningún plan de voz. ¿Para qué? ¿Para qué quieres un plan de voz? Tú vas a hablar por Telegram, por Boxer o lo que se inventen. Y como funciona con 2G ese tipo de voz, pues yo no sé qué, porque no hay más gente que imita a Boxer, pues tú no puedes recibir llamadas, pero como mínimo, tienes cobertura 2G. Y eso para hablar es suficiente, para hablar por voz sobre IP, con aplicaciones como Boxer o notas de audio. Y eso sería el fin de la telefonía tal como la conocemos. Compras una, como dicen otros países, una bolsa de datos o un plan de datos, tus 2 gigas, 4 gigas, 8, 10, 15, 20 o ilimitado, y luego ya da igual que cambies de operador. Ah, pues mira, este operador la cobertura no va muy mal. Tiro la tarjeta SIM, lo doy de baja, o si es un prepago, agoto el saldo y tiro la tarjeta SIM y me compro la del otro operador. La gente no te va a llamar a tu número de teléfono. La gente te va a llamar a tu usuario de Telegram o a tu usuario de Hangouts o a lo que sea. Con lo cual, no es necesaria la portabilidad. El número de teléfono es algo arcaico, es algo del pasado. Es algo del telefonito con ese cable en espiral que iba pegado a la pared y tú no podías separarte de la pared. Si estabas hablando, luego ya llegaron los inalámbricos, que qué adelanto. Pero con el tema de la voz sobre IP, quizás sea como con los coches eléctricos. No hemos avanzado porque a la industria no le interesa. ¿No? ¿Qué os parece? Pensad. pensad y comentadme cositas en Twitter o en vidasenred@gmail.com si vosotros también veis a la peña hablando por ahí. A mí sorprende que veo mucho a los orientales. No sé, será a lo mejor casualidad. Pero yo pienso, esta gente en Sol, en la estación de metro, metro y tren, porque una estación de metro y tren, de Sol, Puerta del Sol, tienen ahí puestecitos, operadores y OMVs. Uno que están fijos siempre es Vodafone. Vodafone que está ofreciendo tarjetas SIM con 1 giga de datos y minutos, y además el cliente final es el turista. Entonces tienen el anuncio en inglés y están diciendo, mira, ven a España, 1 giga de datos y 250 minutos, por tanto, en prepago, sin compromiso ni nada, con Vodafone. Y el tío dice, ah, pues mira, pues sí, 1 giga de datos, pues para WhatsApp, mandar las fotos por Facebook y tal, pues suficiente. Y luego te encuentras pues a los de otros que están mucho en el metro, que son los de Blau, creo que son Blau, que son los mismos de Simio. Están muy orientados a extranjeros, el público final suelen ser inmigrantes, están mucho en los locutorios. Y bueno, tienen sus tarifas de datos, que son más discretas, pero sobre todo tienen tarifas de voz y de llamadas internacionales, que ahí me imagino que es donde ganan. Pero bueno, quizá lleguemos a ese punto, ¿no? A ese punto donde ese asiático que yo siempre veo, que está hablando, pues es alguien que tiene datos que el operador le ha dicho, mira, Vodafone, te doy 250 minutos, pues es que yo no lo quiero. Como cuando yo voy de viaje fuera de España. En el mismo aeropuerto me compro una tarjeta SIM de datos. Y si me regalan voz, no la uso, porque yo no voy a llamar a nadie del país, normalmente. Yo recuerdo cuando fui a Hungría. Al final, en Hungría, ese fue un viaje bastante curioso, porque había muchos puntos wifi abiertos. Entonces yo cuando estaba por ahí, para arriba y para abajo, pues no eché de menos tener una cobertura 3-4G. Y luego ya cuando parábamos en una cafetería a tomar algo o en un restaurante a comer, pues ahí había wifi y ahí pues yo, y había wifi bastante con buena calidad. Y entonces ya ahí suplía. Y en el hotel pues también tenía su tarifa de datos, con lo cual ahí estaba bastante cubierto. Pero en otros sitios a donde he ido, pues lo primero que hago es que en el mismo aeropuerto o luego ya en la ciudad en la que esté, me meto en una tienda de telefonía móvil, quiero un plan de datos, prepago, pay as you go, que es lo que dicen los británicos, pay as you go, que es paga mientras vas, la traducción. Aunque si le dices prepago en plan prepay, te suelen entender. Y nada, el tipo rápidamente dice, mira, esto, datos, pero yo no llamo a nadie. Me acuerdo en Budapest, con el hotel yo me comunicaba por correo electrónico. En vez de llamar al hotel, que podía haber llamado al hotel y coger una cabina y llamar, oye, mira, ¿qué pasa esto? ¿Qué tal? ¿Qué? Yo les escribía un correo, me respondían sobre la marcha y solucionado. Así que el fin de los datos. Operadores que me escucháis, directivos, altos ejecutivos de Movistar, consejeros delegados de Vodafone, de Orange, que no os levantáis de la cama sin haber escuchado mi podcast. Pensad eso, es lo que tiene Amena en casa. Lo que pasa es que la oferta de Amena en casa es una oferta envenenada, porque te obligan a comprarte el router. Con lo cual, digo yo quiero, yo quiero la tarjeta SIM, yo no quiero comprarme el router. Mis 30 pavitos, 29,99 o lo que sea, 95, y ya está, ni alta ni nada, pero ellos te obligan a comprarte el router, que es una faena importante. No me hace ni tilín ni tilón. Y seguro que no tienen nano SIM, seguro que la tarjeta SIM, no lo sé, tendría que verlo. Bueno amigos de Vidas en Red, espero sinceramente que este audio, que es el tercero que grabo, se oiga bien, que os lo hayáis pasado muy bien, que hayáis sido muy felices y ahora podéis volver a vuestras casas, abrazar a vuestras esposas, atrancar la puerta y encender la chimenea. Un saludo desde Vidas en Red y hasta pronto.